Bueno, yo espero que tratemos lo de la reforma de la Carta Orgánica, que fue un tema que prometimos todos los concejales en la campaña de 2007, que eran las elecciones municipales que nos trajeron a estos cargos hoy por hoy. Y bueno, espero que se trate ese tema, porque bueno, estuvo 2 años en el Consejo Deliberante y no hubo ningún dictamen ni a favor ni en contra. Me parece que en eso también tenemos que trabajar en el tema de ejidos colindantes, seguir en ese tema, con el tema de la posible municipalización o no de las grutas. Yo creo que tenemos que empezar a involucrarnos en temas importantes y no seguir legislando por ahí en cuestiones muy, muy chiquitas, muy particulares, que son importantes seguramente para algunos vecinos que se benefician de esos proyectos, pero tenemos que empezar a trabajar en temas grandes, porque los temas grandes, importantes, generalmente han venido del Poder Ejecutivo, no han sido fruto de proyectos de concejales. Así que me parece que tenemos que empezar a trabajar en temas más amplios, más abarcativos, pero bueno, esta es una opinión personal, este es un cuerpo colegiado, se decide por mayoría, ¿no? Bueno, nuestra Carta Orgánica es del año 1989, es decir, han pasado más de 20 años y podemos ir mirando y analizando las distintas experiencias de los distintos gobiernos y podemos concluir que la Carta Orgánica merece algunos cambios, cambiar algunas cuestiones que tienen que ver con la parte administrativa, como que las elecciones municipales puedan ser en conjunto con nación o provincia, que la asunción de autoridades vuelva a ser como era antes, el 10 de diciembre y no el 1 de abril. Esto trae como consecuencia, o ha traído como consecuencia, que hubo intendentes que se tuvieron que ir el 10 de diciembre porque han sido elegidos o designados en otros cargos. Entonces, hasta el 1 de abril asume el presidente del consejo como intendente, cuando generalmente a lo mejor ya han sido electas las autoridades que van a asumir el 1 de abril. Entonces, en la transición surge un nuevo gobierno. Después también el tema de que los delegados, tanto de las grutas como del puerto, puedan ser elegidos por sus vecinos para que ellos sean representantes de los vecinos ante el Poder Ejecutivo y no al revés, como es hasta ahora, donde el Poder Ejecutivo designa un vecino para que lo represente o designa un delegado para que lo represente frente a los vecinos. Y bueno, son cuestiones que tenemos que ir trabajando. Seguramente otros concejales introducirán otros artículos a reformar. Nuestra Carta Orgánica es muy buena, tiene 170 artículos, pero algunos hay que adaptarlos, ayornarlos a estos tiempos. Y bueno, para esto se necesita hacer un trabajo que es declarar la necesidad de la reforma con 5 votos como mínimo en el Consejo Deliberante. Y a partir de ahí, después se llamará una convención constituyente de 15 personas para realizar estos cambios parciales. Pero bueno, entonces necesita, digamos, una decisión política fuerte. Para eso estamos en estas bancas, ¿no?